un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, en FM Alas hacemos Entre Amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando... ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Es un gustazo estar otra vez con ustedes en este ratito de radios que tenemos para compartir con ustedes. Esperamos ser de una grata compañía en este ratito. Cualquier cosa, ya sabe que tiene los teléfonos o también seguramente ya tiene la dirección. Si se quiere acercar, las puertas están abiertas y los micrófonos también para charlar con nosotros. Si tiene ganas, eso es simplemente como cuando invitamos a casa a tomar unos mates. Decimos, si tenés ganas, acércate. Acá siempre hay algo para compartir. Y en este caso, tenemos la amistad para compartir con ustedes. No tiene que explicar el amancay que es una flor. Florece como sonriendo. Y uno lo ve y sí, lo conoce por el nombre. Piensa, amancay. Si no lo conoce por el nombre, piensa, y una flor. No tiene el pangui que explicar que es un puma cuando corretea el choique. El choique lo ve y corre. Pangui ve al choique y trata de alcanzarlo. No le pregunta el puma al choique dónde nació ni cuánto hace que vive por acá. Ni el choique le pide al pangui que un certificado de ADN. Corre el choique y corre el pangui, sabiendo cada uno quién es el otro, sin que nadie dé explicación. Nadie le pide explicación al chucao de si es un pájaro. Se lo escucha en el bosque y se lo conoce. El canto se piensa, ahí anda el chucao. Y si no se le conoce, se piensa, ahí está un pájaro. Nadie le pide al chucao que muestre el documento, ni le discute si los genitales le coinciden con el color de la vestimenta. Y el chucao no piensa en eso. No se pregunta a sí mismo quién es. El chucao canta como chucao, porque es chucao. Y el amancay crece siendo rayén, y nada se cuestiona y todo lo embellece. Y el pangui no se cuenta las garras ni los dientes para saberse puma, y corre al choique porque es pangui. Y el choique tampoco se cuenta las plumas ni se pregunta quién es, y corre lo más rápido que puede, corre rápido, como todo choique. Pero el Brian tiene que explicar que es persona. Tiene que explicar que aunque use gorrita con visera, es una persona. Tiene que explicar que aunque viva en una toma, es una persona. Tiene que explicar a la policía que es persona y que está yendo a trabajar. O simplemente a tomar un helado. Y María, que es gente de la tierra, tiene que explicar que es gente de la tierra porque está en la tierra. ¿Y con qué derecho? ¿Y cuánto hace que está y si estuvo siempre de ese lado o del otro? Y tiene que explicar que estaba de antes que le pidieran explicaciones. Y tiene que explicar que después de lo sacaron de la tierra, pero que sigue estando, y que son personas, y que son personas, gente de la tierra, sí, mapuches. Y a veces lo tienen que explicar a los gritos porque los matan. A los Brian los matan. A los mapuches los matan. Porque la explicación nunca alcanza. Porque en realidad no importa. Porque si no te creo, no te veo. Porque si no te creo, no sos persona y te mato. Porque así no importa si tenés novia o si la naturaleza es para vos indispensable y lo necesita para la vida, como necesita el chucao que haya bosque para existir. Cuando así no te escucho, no sos persona. Y se puede seguir matando y plantando pinos, incendiando bosques, envenenando ríos, hasta que la tierra se convierta en edificio muerto y seco, donde cambiar vida por billetes. Porque si la gente de la tierra no defiende su lugar en la tierra, nadie lo defiende. ¿Quiénes defienden la tierra? ¿Cómo podemos ser cualquiera de nosotros sin lugar sobre la tierra? Porque si no hay gente defendiendo la tierra, no florece el amancay, no tendrá dónde cantar el chucao, no encontrarás el pangui a quien correr, nuestros alimentos nos devorarán por dentro en vez de alimentarnos. Brian quiere explicar que no es delincuente. A ellos no les importa porque no conviene. María pregunta llorando, ¿por qué no lo entienden? No es que no entienden, solo vienen por la tierra y tienen la policía y eso nomás. Sugerencias para personas a las que la policía no le pide documentos. Cuando usted se piense, piénsese sin lugar, explicando su historia y su vida interminablemente, porque hay unos que tienen el poder de cuestionarle, de sacarle, de matarle. O quienes, como los pingüinos, cuya muerte tanta indignación nos causa, que vino uno y lo aplastó, lo destruyó los hogares, le mató los pichones. Qué inhumano, ¿no? Y eso que no eran personas. Ni siquiera se preguntaban a sí mismos si eran auténticos pingüinos. Y nadie se cuestiona qué clase de pingüinos serían. Y a nadie se le ocurriría pensar que está bien que los asesinen, porque en los medios salió una nota diciendo que vinieron nadando de otro lado, a que se trataba de un grupo de pingüinos, mejor dicho, de unos pseudo pingüinos. Vamos a escuchar de la voz de León Gieco, de Jairo, de Silvina Moreno y Sandra Corrizo, El desembarco. Se lamentan los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Los que nunca miran nada. los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Zapatos buscando comida en la basura, y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos, es dolor, es mendigas, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. Con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido con mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, y buenas noches y buenos días, porque no sabemos dónde, por dónde andamos. Pero yo nunca estoy solo, siempre rodeado de gente maravillosa. Y me acompaña aquí a mi izquierda, porque yo siempre tengo que ver cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda. A mi izquierda, alguien que viene a mejorar el programa. Lorena, ¿cómo le va? Hola, Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal Paloma? Vamos a saludar allá a Paloma también, que está con nosotros. Sí, Paloma nos ayuda en los controles, así que estamos, pero bien acompañados. Más podemos siempre decir que también están los amigos, los radioparticipantes, los que están del otro lado de la radio, como yo te decía una vez, que seguramente nosotros podemos estar en cualquier lugar. En cualquier lugar, como decías vos, en la mañana, en la tarde, en la noche, porque también salimos por internet, así que vaya quién a saber sabe dónde nos estarán escuchando, ya, ¿no? Qué bueno que sería que alguien se tomara el ratito de tiempo para llamarnos y nos dijeran de dónde nos llaman, de dónde nos están escuchando. Escuchando. Y también ¿y qué están haciendo, ¿no? A esta hora de la tardecita ahí, en un encuentro entre amigos, tomándose un matecito, regando su quinta. Vaya a saber, queremos saber. ¿Qué? Queremos saber. Para eso tenemos pasamos teléfonos. Los números de teléfono. Vamos a pasar el 154-80-2624. También pueden llamar al 154-70-1842. Y para la gente que nos llama desde, que puede estarnos escuchando desde algún lugar más lejano, que es la comarca, puede decir la característica. 2944 es la característica que tenemos aquí en la comarca. También tenemos más números, Javi. Sí, por supuesto. Que los radioparticipantes ya los tienen ahí. Pero para los nuevos, les tenemos que decir que los pueden llamar al 50-23-15. Exactamente. ¿Eh? 80-23-15. Bueno, yo soy bastante chicota, así que como acá no me corrigen. Es que estaba tratando de buscar a ver cuál número estaba diciendo. Sí, el número del teléfono fijo, que es 44-93-150, o al celular, que es 80-23-15. Exacto. Muy bien. Lo que pasa es que sabés que me hizo foco y salieron bien las nubes. Exacto, porque tenía mi catalejo en estado de cerca. Claro, bien. Ajá. Ahora sí, estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos bueno, bien, sí. Qué lindo lo que ha compartido para en el momento de la editorial. Sí, quiero decir que esto no es lindo, mío. ¿No? Muy interesante. Lo rescaté. Todo lo que... Es de Silvia Stack. Es de ella. Lo rescaté, lo quise compartir con todos ustedes, porque yo comparto lo que está escrito acá. Y bueno, lo compartimos a todos los amigos para que se ayude a pensar. ¿No? Esa es un poco la idea. Sí. ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Cómo? ¿Qué repercusiones tuviste de tu debut en FM Alas? Muy lindas, comentarios, saludos, así que muy agradecida a la gente que ahí, a los amigos que ya están, iremos conociendo nosotros con el correr del tiempo, que son amigos de FM Alas, que seguramente empezarán a mandar mensajitos y eso, y bueno, y a los amigos que nos seguían, bueno, también ahí dando sus saludos y sus buenas energías para esta nueva etapa, este nuevo ciclo que estamos aquí compartiendo en este bello lugar de FM Alas. Y bueno, yo tengo uno que para mí es, con eso listo, no necesito más. A ver. Me acaba de escuchar mi madre y me dijo, está bien. Ya está, listo, con eso me quedo tranqui. Y ahí. Y si las madres dicen que está bien. Está bien, bueno, capaz que habrá que mejorar algo, pero. Siempre con no, la apertura. No me dijo, qué bueno, no. Está bien. Espera, sea poquito. Sí, sí. Así que uno, cuando empieza a hacerse amigos, tampoco es que de la noche a la mañana uno ya es amigo de alguien. No. Vas de a poquito, conociéndolo, escuchándolo, a ver en qué coinciden, en qué no, que también es muy bueno no coincidir en todo con los amigos. Y ahí sí uno va entablando esa conexión, esa amistad. Así que acá tenemos el otro mensaje, que nos va a hacer el canal. Y otro mensaje, perdón. Sí. Otro mensaje que me llegó así... To face. Usted hace esos gestos. To face. Ya vamos a tener tele acá y le va. Es to face. Ah, bien. Me dice, lindo los locos lindos, ¿eh? Y yo le tomo los locos nomás. ¿Lindo? Se lo dejo. Sigamos sin tele. Claro, sin tele. Sigamos por claro, radio. Por eso que yo le dije, está bien, gracias, pero eso del lindo, déjalo. Así que a lo mejor lo dijo por usted. Bueno, pero eso es la imaginación de la radio. Claro. Ellos nos creen locos lindos, mirá vos. Qué bueno. Te das cuenta, el día que lo conozcas de frente, March. Bueno, qué cosa. Ahí estaremos. Pero para los amigos de la radio, los radios participantes, les queremos decir que nos encantaría que nos manden unos mensajitos para ver, primero, el dato como el que yo le acabo de dar, que me dio mi madre, ¿cómo nos escuchan? ¿Sí? Eso sería genial, así que no le vamos a cobrar nada, así que manden los mensajitos. Ojo que por ahí... Tampoco le vas a bloquear el número, no, ¿verdad? Tampoco. Va a aceptar lo que le diga. Claro, sí, eso sí. Eso es bueno. Vamos a decir todo lo que nos diga. Eso es la promesa. Está genial. ¿Sí? Así que están los teléfonos disponibles como para que manden mensajitos y digan cómo nos escuchan. ¿Sí? Y además, si quieren, es el segundo programa recién. Claro, si les gusta, no les gusta, qué tipo de música, si les agrada o no les agrada, también estaría bueno. Porque la idea es que también nos vayan dando una mano, digamos. Nosotros aportamos esto. pero si nos ayudan podremos, con todos los aportes que, exacto, que surgen, ¿sí? Totalmente. Así que dicho todo esto, yo un programa de radio sin música medio como que la vez pasada me quedé con ganas de así como de bailar un poco. Así, ah, no me, así que prepare que, el lugarcito, riegue el patio, armemos la pista. Claro. Depende lo que tenga. No me adelanta nada, así no crudo, no más me larga. No. Yo me acompaño a bailar, pero depende de qué. Pero tiene que estar abierto a todo ritmo. Sí, pero en este caso vamos a escuchar un tema de los Cawi, conocido músico de acá. Yo lo tengo visto. De la comarca. ¿Sí? Yo tengo visto, sí, a esos muchachos. ¿Bailamos un poquito con los Cawi? Dale, te acompaño. Los invitamos. Vaya este lindo balseadito y un fuerte apretón de mano a todos los pobladores de Yacobasi, Ojo de Agua, Guaguanchoique, Río Chico, nuestro pueblo, Vitamiche, Menuconero, Yorquinco, El Maitén, El Puyén, Cholina, El Hoyo, Allín Hogado, toda la comarca andina, señores, y a nuestro querido Bolsón que nos ha cobijado. ¡Eso! Ahí lo tenés. ¿Qué tal? Oh, ¿quieres un poquito de agua? Un poquito, por favor. No lo agarré sé. Así sin perro. Ya, para sí, el sí. primer bailongo. Medio flojito estaba. Pero sí. le gustó. Voy a tener seis. Me encantó. Los Cawi hace rato que no se nos escucha. ¿Qué estarán? ¿En qué andarán? ¿En qué andarán? Bueno, quizás este, con todo este esto disco, de... este disco está editado, trabajado, no sé qué más. Con los botones y toda esa historia, por el querido Daniel Tornero. Mire usted. Ah. Así que todo. Así que si Daniel estuvo ahí prendido a la radio, se ha remontado a esos recuerdos. A esos tiempos. ¿Sabés lo que me gustaría? Algún día lo voy a encontrar a Daniel y le voy a preguntar esto. ¿Cómo era en el momento de las grabaciones con estos dos paisanos? Tres paisanos solo. Sí. Porque hay que estar con esos tres, ¿eh? Mamá. Así que bueno, una historia que me tendrán que contar en algún momento. En algún momento. Porque yo les pregunté a los otros. Ajá. No, no largan prenda. No largan prenda. No, nada. Así que bueno, me quedé con las ganas. Estoy mirando por la ventana y veo que se está empezando a apreciar un poco mejor el cielo. ¿Vio estos días hoy cómo estuvo el tema del humo? Sí, se ve que se está reactivando mucho. Según escuché. Sé que se volvió a reactivar el incendio allá en el lago Martí. Sí. En realidad, ese incendio nunca se apagó. No. Por lo que comentan los brigadistas que tenemos de amigos. Uh-huh. Que el fuego está ahí todavía y va a seguir estando, porque hay lugares donde es imposible llegar y toda esa historia. Así que. Y evidentemente, con estos cambios de clima que hubieron estos días, ha sido muy favorable a que se revive, lamentablemente. Claro. Y los vientos que traen el humo hacia esta zona. Salvo que, eso no lo sabemos, si los amigos tienen más información y nos quieren acercar, salvo que haya algún otro incendio. El humo que había hoy a la mañana, lo que dijeron algunos brigadistas, que era del incendio de Lago Martín. Pero sí, si hay alguna otra información que tengan los amigos y nos quieran acercar, bienvenido sea. Si existe algún otro incendio. Esperemos que no. Esperemos que no. Exactamente. Esperemos que no. Siempre le pedimos a la Pacha que nos ayude. A la Ñuque Mapu. No sé si ya está, quiere compartir algo con los oyentes. Sí, con los tengo. Amigos, o siempre traje algo. Algo para acá compartir. Tengo para compartir. Comentar. Sí. Los amigos se van a empezar a familiarizar con esto. Nosotros lo que hacemos es invitar a la lectura. Uh-huh. ¿Sí? Así que siempre recurrimos a los libros. Y yo tengo como libro de cabecera al recordado y muy querido Eduardo Galeano, de su libro El libro de los abrazos, que tiene su historia este libro. Después se lo voy a contar, o en algún momento, ¿sí? Cuando usted quiera. Pero por ahora. ¿Quiere contarlo ahora? No, porque ahora estoy como. Sería. ¿Viste como los jugadores de fútbol? En concentración. Claro. Sí, sí, estoy concentrado en lo que voy a leer. ¿Sí? Somos toda oreja entonces. Bien, gracias. La pequeña muerte. ¿No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo? En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sean jubilosos dolor, lo que, pensándolo bien, nada tiene de raro, porque en nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llamaban en Francia a las culminaciones del abrazo, y que rompiéndonos nos junta, y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser si matándonos nos nace. Eduardo Galeano, La pequeña muerte. Escuchamos Los que mueren por la vida, por Alí Primera. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de reír. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu hueca de nuya cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de luna, viene tiando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Canta. Bien, aquí estamos. Continuamos con este programa que se llama Entre amigos, ¿o no? ¿Esperamos amigos? Sí. Siempre. Amigos, amigas, esperamos. ¿Y usted qué está preparando? Yo voy a hacer unos mates. Hay un encuentro de entre amigos. Yo, unos mates. Unos mates. Lo que, con los cuidados ahora que sí. Implica... Y vos sabés que esto del mate... ¿Me estoy escuchando bien, Paloma? Sí, porque estoy medio alejado. Es con esto de la pandemia, una de las cosas que, no sé si bien o mal, pero yo lo tomo como algo que complicó un poco el acercamiento entre amigos, que es el mate. Sí. Porque el mate, en nuestro país fundamentalmente, es el que cuando vos vas a un lugar, a la casa de un vecino, lo primero que hace es invitarte unos mates. Entonces con la pandemia eso se fue... como, no sé, pero... Sí, igualmente, mire, hace unos días atrás estaba con mi... Le cuento una anécdota, ¿no? Chisme. Estaba con mi mamá y le digo, vamos a tomar unos mates, ¿no? Y me dice, pero ahora no podemos tomar mate juntas. Y le digo, sí, ma, compartimos el momento de tomar mate, vos con tu mate para cuidarte, yo con el mío, pero... La esencia, el momento del compartir el mate, lo llevamos a cabo. Y se queda así como pensando, y me dice, tenés razón, cada uno con su mate, pero compartís ese momento de... Y todo lo que implica, ¿no? El compartir el mate. Así que creo que, como buenos argentinos que somos, encontramos la manera de seguir... valorando y disfrutando del compartir el mate, aunque cada uno con el suyo, pero compartir todo lo el que momento. Implica ese momento. Claro, para no dejar de lado esta cuestión de tomar, a ver cómo sale mi mate y esa cuestión. Porque yo lo tomo por ese lado, digamos, compartir. Vos preparás el mate para que el otro lo disfrute. También, sí. Y si es un amigo que viene, algún conocido, y no te digo nada, si viene tu novia. Y le invitás unos mates. Y tratá de prepararlo lo mejor que podés. Y como uno conoce a las amistades, a la familia y eso, que en mi caso yo tengo la particularidad de tomar mate amargo. Pero en su momento que se podía compartir el mate y eso, tenía amistades que tomaban mate dulce y uno pone su corazoncito y comparte el mate dulce con el amigo, con la amiga. Y eso es, creo que... todo lo que implicaba. Claro. Que un poco se pierde hoy día con esto de mates separados, pero bueno, creo que la esencia de esto del compartir el momento, esa no lo vamos a dejar que la pandemia nos robe eso, lo vamos a cuidar, a proteger. Sí, y en la medida que hagamos eso, de cuidarnos, en algún momento vamos a poder compartir mates como lo hacemos nosotros ahora. Nosotros podemos compartir un mate. ¿Uno solo piensa compartirme? No, la calabaza y toda esa cuestión. Ah, sí, me va a invitar un mate. Le voy a cebar. Que me, el mate del dicho no, que... No, ¿vio yo... cuál es el... ¿Cómo le llaman al primer mate? El que mate le dan a alguien. El mate del tonto. Sí, sería. No se le va a ocurrir. No. Yo lo quiero ver ahí tragar así con todo su corazoncito y para darme el segundo mate. Yo ya me acabo de tomar el primer mate. Bueno. ¿Sí? Pero además creo que voy a salir a buscar algo para... Hice un enchastre. No mire para abajo, porque se da cuenta Paloma, va a decir, estos son unos mugrientos. Nos van a echar al segundo día. Yo creo que sí. No. Yo te dije, no traigamos mate. No. Bueno, vos dijiste, yo viste cómo soy. No, bueno, no, quedó un enchastre acá en el piso. Así que por ahora, si quiere venir a compartir unos mates, no venga hasta que limpiemos un poquito para. Bueno. Si no, no van a decir, esto es una manga suya. Un desastre. No puede ser. No puede ser. Claro. Mientras usted acomoda. El mate. El mate, quiero decir, perdón, disculpe. Voy a... ¿Quiere que...? Sí, por mire, favor. Mire, me estoy colocando anteojos. Sí, le queda bonito, le digo. Los años van pasando sus facturas y uno va buscando nuevas bellezas que colocarse. No, yo pensé que era para una cuestión de así... Estética. Porque te queda lindo. ¿Sí? Te decís como, wow. No, veo más grandes las letras, mire. Bueno, y no me mires a mí. ¿Por qué? Porque me vas a ver distinto, tenés anteojo. No, ya. Lo he visto con anteojo y sin anteojo. ¿Quiere escuchar una...? Sí, por favor. Le pongo oreja mientras me tomo unos mates. Bueno, no hagas mucho ruido con la... No, vos sabés que... Ah, eso no se hace. No, eso no se hace. No sé. ¿Por qué? Pero si es tan... No, porque... Tiene un secreto. Claro, es un... Se lava la yerba. Entonces, si vos querés que dure el mate y que te dure la yerba, no sea goloso y tomaré hasta la última. No llegue hasta el final. Bien. Y así va a mantener la yerba bien linda. Linda. Sí. Nada de que te diga mate, mate lavado. No. Bueno. Escuchamos. Gracias. Mi padre se ha vuelto un niño. La curva de su espalda entra en una sola caricia entre mis manos, mientras sus dedos atrapan mariposas que no existen en su jardín de sombras. Mi padre, el trapecista del vértigo en la escalera, tiene los huesos encogidos y los pies desmemoriados. Me pregunto si recuerda con los ojos que le quedan en el tacto la elipse de mi mejilla, mi imagen primigenia. Pero el recién nacido es él, y no puedo disputarle la infancia de su ancianidad. Entonces lo arropo, le doy caramelos a escondida y lo beso, y le beso la frente. Claudia Tejeda. Escuchamos por Pablo Strayman, de Los Abuelos. Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal, son los muchachos con caras tiernas de la que llaman tercera edad. Los que no admiten estar cansados, aunque se note que no dan más. Los que discuten con los feriantes y gastan menos comprando más. Son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están. Pena, llama a la puerta de algún vecino o familiar. Los que terminan en los asilos, lejos de todo lo que aman más. Como macetas con flores secas en un rincón de la soledad. We'll be right back. los que tienen para los nietos el mimo ese que está de más, que los protege, que los malcría, según opinan papá y mamá. Son los que liman las asperezas y los que logran siempre la paz en las rencillas de la familia, poniendo luz en la oscuridad. Son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están. Cuando una pena llama a la puerta de algún vecino o familiar, los que terminan en los asilos, lejos de todo lo que aman más, con macetas, con flores secas, en un rincón de la soledad. Los que terminan en los asilos, en un rincón de la soledad. Bien, muy bueno. ¿Te gustó? Me gustó todo, porque me trajo recuerdos de algunas amigas que tenemos. Así es, sí, ¿sí? Tenemos. Un saludo grande a Gloria. ¿A Gloria qué? Sí, para los amigos que no saben, porque esto lo hemos contado en otra radio, donde en la pandemia nos pudimos acompañar una abuela que está sola, no tiene familiares acá, y nosotros ayudamos a, bueno, hacerle los mandados, los medicamentos, gestionarles algunas cosas. Así que, y a partir de ahí nos hicimos una gran amistad. Sí. Y a través de la radio fue que pudimos llegar a... Qué maravilla la radio, ¿no? A través de un medio de comunicación pudimos llegar a poder entablar ese vínculo y esa parte de esa colaboración, esa solidaridad con alguien que en su momento necesitaba. Sí, por el tema de la pandemia necesitaba, no podía salir y había que cuidarla. Y bueno, nosotros con todos los cuidados que habían, pudimos hacer ese servicio solidario a esta gran amiga, que hoy es una amiga. Okay. ¿Sí? Yo hoy te comentaba de que tengo un hermano que se acaba de ir al Camaruco. Es verdad, me estaba comentando eso. Sí, sí. ¿Quiere contar un poco que...? Yo... Para los que por ahí no conocemos mucho. Sí, mi hermano, nosotros, la comunidad, compartimos y se va... como comunidad la comunidad Cañumil, de Doña Lucerinda Cañumil, que está ubicada en se llama Ñorquinco, Río Chico en la mitad ahí, Mallín Verde, algo así, si no me equivoco, si alguien no me ubico bien. Lo puse en mala situación. Es en... Ahí, pasando a Ñorquinco, camino a Río Chico. Exacto. La tierra de Doña Lucerinda Cañumil. Allí se está realizando desde ayer el Camaruco. Usted. Para aquellos que por allí no saben lo que significa, es algo de... que nosotros los mapuches, que es una realización de donde se juntan las comunidades, los familiares y aquellos que son invitados especiales por la comunidad pueden participar en el Camaruco, que es una rogativa para donde se primero se agradece y también se compromete cosas del cuidado de la tierra, pedir que llueva, por ejemplo, una de las cosas. Y llenarse de Nehuén, que ese es un poco lo que muchas familias hacen en la participación. Y mis hermanos, uno de mis hermanos, viene participando desde siempre. Él en su momento, junto con uno de mis hermanos también, bailaba en el Loncomeo, perteneciendo a una comunidad. Así que bueno, desde ese tiempo participan y todos los años están ahí presentes. Así que lo comparto para que le lleguen los Nehuén a mi hermano, y por supuesto a la comunidad Cañumil, de doña Lucelinda, que la recordamos siempre. Ahora están sus hijos que llevan adelante este camaruco. Bien, ¿sí? Bien. Interesante, ¿no? Yo que soy un poco desconocedora de muchas cosas, ¿no? Cuando decís mucho Nehuén, ¿qué? Fuerza. Mucha fuerza. Esa fuerza. Uno lee, en esos lugares lo que se busca es recuperar esa energía que por allí. Me acuerdo que mi abuela me decía cuando... Bueno, yo tengo que decir que yo me crié en la ciudad, así que hay cosas que no conozco. Uh-huh. Por lo tanto, con mucho respeto lo digo. Y por supuesto, todos aquellos que están escuchando y me quieren ayudar son bienvenidos. Soy un poco ignorante en muchas de las cosas esas porque, bueno, yo me crié en la ciudad. Y hay cuestiones que no me meto porque si no lo conozco no lo hago. Pero sí he tenido la posibilidad de participar ahí en el camaruco de doña Lucelinda y puedo asegurar de que volvés renovado. ¿Por qué? Porque uno va con la esperanza de volver renovado, va ya preparado para eso. Así, una de las cosas, por ejemplo, que tiene un camaruco: no podés participar si estás enfermo, por ejemplo. Ah, mira, tiene su... Así que la recomendación siempre de doña Rosalinda era que si estábamos bien, teníamos que ir. Entonces todos aquellos que podíamos participar, estábamos ahí. Y mis hermanos desde siempre participan. Hugo es uno de los que siempre está. Y ahora se encuentra ahí, con la comunidad. Qué lindo. Y después es abrazarlo a mi hermano. Por lo menos yo lo siento así. Es abrazar a mi hermano para que me regale un poco de lo que recibió. Eso es lo que vivimos nosotros. Por allí es tampoco lo explicamos como para que la gente se contagie. Esto es muy muy nuestro, muy de, incluso muy para adentro, donde hay no sé cómo explicarlo, pero se siente en el corazón, en el alma. Digamos, no cualquiera hace esto. No cualquiera toma la decisión: mañana me voy al camaruco. Porque tenés que estar preparado, porque allá te vas a encontrar con una fuerza que, si no estás preparado, mejor no vas. No vas. Por eso que se habla de estar bien físicamente y mentalmente, y también de todo el resto, ¿no? Si te sentís mal, mejor no ir. No ir porque es perjudicial. De esa ceremonia. Sí, porque ahí la energía que se recibe es energía positiva. Pero no nos olvidemos que somos seres humanos. Los seres humanos tenemos estas cosas del lado problemático, del lado que no es no es positivo. Uh-huh. Entonces se mezcla esa cuestión y, bueno, choca. Entonces te puede llegar a generar algo. Pero bueno, hay que vivirlo, hay que estar ahí. No cualquiera lo puede hacer, digamos, tiene que estar preparado para hacerlo. Entonces uno lo cuenta. Pues estaría bueno, ¿no? Después, si él quiere o puede, poder venir y contar la experiencia. Yo creo que sí, sería interesante. Vivido, ¿no? Sería interesante, sí. Sí, y en algún momento, hoy por ejemplo, por esto del camaruco, me acordaba de Luisa Calcumil. Porque Luisa es una de las personas que no sé si no está ahí. Bueno. Y porque por esta cuestión de cómo andará de su salud y toda esa historia, nos acordamos de Luisa. Y es muy probable que esté el Camaruco. Así que a lo mejor no solamente trae Nehuen, sino buena noticia, Hugo. Así que lo vamos a esperar. Genial. Con. Sí. Genial. Bueno, vamos a también a comentarle a la audiencia, a los amigos, que sigue el Festival del Bosque en la localidad de Lago Puelo, en defensa del agua. Y bueno, dicen que estuvo muy bueno todo eso. Dicen que ahora estuvo muy bueno, esa plaza desbordó de artistas, de público, así que tendremos que darnos una escapadita. Tenemos un compromiso. Estoy dentro de todos los lindos que se presenta, ya tenemos ahí como que el sábado allá estaremos. Sí. ¿No? Sí. Quiere que les voy a contar. No le voy a preguntar si quiere. Les voy a contar qué hay para hoy jueves. Yo por ahí no quiero, pero la gente sí quiere. Claro, por ahí, o sea, usted me dice que no y se está perdiendo la oportunidad. Alguien que dice, opa, claro, tengo libre, quiero ir, me gustaría. Este jueves 17, bueno, era de 18, ya está terminando. Taller de cerámica había. Después está Mala Palabra a las 20 horas y a las 21 horas cine. Bueno, no especifica de en qué sector o lugar estaría eso, pero bueno, se acerca ahí y hay pregunta y seguramente llegará a lo que quiere disfrutar. El viernes está Folclórico Municipal, Alas y Raíces. Después está Radionautas, 19 horas. Radionauta me suena. Me suena, ¿no? Sí, me suena Radionauta. Me lleva, ¿sabes qué yo hago? Me lleva Daniel Tornero y... ¿cómo es? ¡Ay, me olvidé! Ay, Paloma, ayúdame. Ayuda, ayuda. Salgo al aire. Hola. Hola. Los lunes a las 23. Claro, Radionauta. Ahí va, sí. Un programa de radio. Es sí, un programa de radio, exactamente. Después está 20 horas, Andy... Y 21 horas, Juan Carlos Recio. El sábado... Perdón, ¿puedo meter algo? Sí, por favor. Lo de Radionautas, leí por ahí que presentan al grupo Dramasónicos con el radioteatro Water Resistant. Ah, mire, acá no está explayado. Sí, ahí va, ¿lo conocen el radioteatro? Lo conocemos, estuvimos en la Feria del Libro, estuvimos viendo algo. Ahí va. Así que bueno, recomendable. Sí, recomendable, por supuesto. También seguimos en el mundo de la radio y hay una historia como bastante cercana de nuestro pueblo, ¿no? Claro, exactamente, de lo que nos ocurre. Está muy bueno. Diré mis sentimientos ese día en la Feria del Libro. Se me hizo un nudo en la garganta escuchando tremendo, ahí al borde de las lágrimas. Estuve muy, muy tremendo. Así que no se lo pierdan. Radionauta va a estar el viernes a las... Ay, esperé que la tecnología vio que vamos, se apaga. A las 19 horas en el escenario. Bien. Para ir y... Sí. Imperdible. Un programa de radio al aire libre, qué bueno. Ya algún día voy a hacer uno de esos yo. El sábado... Entre amigos en la plaza. ¿Usted va a estar allá? Entre amigos en la plaza. Bien. El sábado vamos a estar... se puede disfrutar de Adrián Vivas a las 19 horas. Laura Arijón. No entiendo bien la letra. 20 horas. Después el ballet folclórico Alas y Raíces, 20:30. Rocío Pozo y agrupación Bombo Legüero. ¿Le suena? Me suena. Los amigos de Darío. Bombo Legüero. Y allí estaremos entonces. Vamos a ir a bailar un rato. Estar ahí. Y el domingo, porque el fin de semana no se termina el sábado. No. El fin de semana sigue el domingo. Pachanga el domingo. Bailongo. Grupo Shouchin, 19 horas. Machaque, 20 horas. Y Adrián González, 21 horas. Bien. Así que tiene para elegir

¡Qué hermoso día! Vamos a comernos unas arepas en la Gran Bestia Pork. ¿Unas arepas? Sí, son deliciosas. Tienen unas arepas vegetarianas y de cerdo ahumado con salsa de rosa mosqueta. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¿Dónde es? En el patio de carrito de comidas, atrás de la Feria Franca. Abren horario corrido de jueves a lunes desde las 13 hasta las 22 y los miércoles en la noche de 18 a 22 horas. Con ganas de comer arepa. ¡Arepita! Con ganas de comer arepa. Fin del espacio publicitario. La palabra es un acuerdo hecho sonido. O la palabra es el sonido de un acuerdo. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Y ustedes están escuchando este programa que se llama Entre Amigos, que lo hacemos con Lorena y sí. Paloma. Y Juan. Gracias. Vamos a pasar los numeritos de pasemos teléfono. Los chivos también. No, no tengo chivo. Eso no. 15-4 sí. 80-26-24. ¿Eso para qué es? ¿Para pasarlo nomás? No, no, amigos. Puede sonar el teléfono. Radios participantes. No hay nadie, no hay nadie en la casa. ¿Quién está del otro lado? ¿Quién estará por ahí? No hay nadie del otro lado. Bueno, no tienen ganas de llamar. Pero está tomándose unos mates. Tiene que darle tiempo de que se genere esa confianza para comunicarse. Ah, bien. Bien. Sí, bien. Tiempo. Bueno, coseche los amigos. Confianza. Construya la amistad con él. Tengo confianza. Sí. Dele el otro número. Y el otro número, 15-4-70-18-42. Y los números de la radio, que es el 15-4-80-23-15. O al fijo, al 44-93-150. No tiene excusa. No tiene. Ni una. O puede venir y golpear las manos. Ah, también, sí, sí. Eso, ah. Sí. Así es que... bienvenido. ¿Lo escuchamos? ¿Trajo algo más? ¿No le iba a poner música? Ay, no, no poner música, es verdad. Por favor, sí. Sí, ¿no? Ponemos sí. Un poquito más de música. ¿Qué tiene? ¿Qué trajo hoy? De Don Fortunato Ramos y el grupo Cacharpaya. Vamos a escuchar Semillas del Olvido. A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el guardián del cielo. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Y entonces la religión se arrodilló y lloró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. Y la inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Mellizos, de Mario Benedetti. Leandro y Vicente Acuña eran gemelos, tan, pero tan iguales, que ni siquiera los padres eran capaces de diferenciarlo. No era raro que uno de los dos cometiera un desaguisado y la bofetada correctiva lo recibiera el otro. En la etapa estudiantil, todas fueron ventajas. Se repartían cuidadosamente las materias. Si eran 8, cada uno estudiaba 4 y rendían 2 veces el mismo examen. Una cuando Leandro y otra como Vicente. Para ese par de aprovechada, la orgánica constitutiva normalmente una diversión. Y cuando se encontrabas a sola, repasaban a carcajada limpias las erratas de la jornada. Leandro era un centímetro más alto que Vicente, pero nadie andaba con un metro para comprobarlo. Para añadidura, ambos usaban boina, una verde y otra azul, pero se las intercambiaban sin el menor escrúpulo. El problema sobrevino cuando conocieron a las hermanas Brunet, Claudia y Mariana, también mellizas, gemelas idénticas. Como era previsible, los Acuña se enamoraron de las Brunet y viceversa, 2-2, seguro, pero ¿quién de quién? Claudia creyó prenderse de Leandro, pero su primer beso apasionado lo recibió Vicente. Ese era el origen del primer conflicto entre los Acuñas, y no fue totalmente resuelto con el recurso del humor. En otra ocasión, Vicente fue al cine con Mariana. Cuando la película llegó al fin y se encendieron las luces, ella contempló el brazo desnudo del mellizo y dijo con un poco de asombro y otro poco de desconfianza: ayer no tenía ese lunar. El desenlace de aquella semejanza encadenada fue más bien sorpresiva. Una tarde en que Claudia viajaba en un taxi junto a su padre, el chofer le vino un repentino desmayo y el coche se estrelló contra un muro. El chofer y el padre quedaron malheridos, pero y sobrevivieron. Claudia, en cambio, murió en el acto. En el concurrido velorio, Leandro y Vicente se abrazaron con una llorosa y angustiosa Mariana. De pronto ella puso diferencia con el doble abrazo y se dirigió con pasos inseguros a la habitación donde yacía el cuerpo de su pobre Claudia. Los mellizos se metieron con respetuoso silencio, simplemente como dos más en el grupo de dolientes. Pasados unos minutos, reapareció Mariana con una servilleta suplente del pañuelo. Enjuagó sus últimas ediciones de lágrimas. Los mellizos lo miraron como preguntándole: ¿Y ahora con quién? Ella entonces englobó a ambos con una declaración que era sentencia irrevocable. Espero que comprendan que ahora solo soy la mitad de mí misma. Gracias por haber venido. Ahora váyanse. No quiero verlos nunca más. Se fueron, claro, cabizbajos. Ahora, más tarde, ya en su casa, Leandro tomó la palabra. Hermanito, creo que se acabó nuestro doblaje. De ahora en adelante tenemos que diferenciarnos. Digamos que yo me tiño de rubio y vos te dejás la barba. ¿Qué te parece? Vicente asintió con gesto grave y solo tuvo ánimo para comentar: está bien, pero te sugiero que mañana vayamos al fotógrafo para que nos tome nuestra última imagen de mellizos. Mellizos, de Mario Benedetti. Escuchamos Volver a Vivir, por Jairo. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora, volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al canario, volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra, volvería a vivir como ahora. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora, volvería a nadar en el río, a trepar por las ramas, a silbarle a la luna, volvería a tocar los buzones, a pintar en los trenes, a patear con la zurda, volvería a vivir como ahora. Volvería a saltar por los charcos, a faltar al conejo. Volvería a llorar en el cine, a rezar en invierno. Volvería a fumar en la esquina, a pelear palabras. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora, volvería a nacer en el sueño, a tener un gran amor, silbarle al canario, volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra, volvería a vivir como ahora. Ser en el sur, a tener un hermano, a cantar en la lluvia, volvería a vivir como ahora. Escuchamos

traerlo para compartir. Para compartir, sí, muchísimas gracias. Queremos agradecer a los amigos que nos escuchan y especialmente a una persona que lo está escuchando desde La Pampa. Margarita nos manda saludos de La Pampa, nos escucha por allá. Así que bueno, gracias. Saludos para Marga, que le decimos nosotros. Mimi es oyente fiel ahí del programa. Y bueno, de ahí iremos diciendo los nombres de cuando nos vayan. Sí, tenemos los cautivos, los que siempre están. Saludo especial para ellos. Y de a poquito iremos conociendo a los otros amigos que están que se van otro sumando. Lado del micrófono. De a poquito se van sumando. Nosotros de a poquito nos estamos yendo. ¿Sí? Ya se hizo, como usted dice, cuando la tarde se hace noche. Bueno, nosotros nos vamos. Sí. Agradeciéndole a Paloma el trabajo desde los botones, que hace posible que esto salga perfecto. Pero mire, así. Hasta salió el señor Hugo Jiménez Agüeros, que... Claro, porque ella está así. Ahí. Al pie del cañón. Así que gracias por todo eso. Y recordar que nos pueden escuchar el próximo... Prender a la radio a escuchar el programa Entre Amigos el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. No. ¡Ay! A las 8 de la mañana ya estoy en el trabajo. ¿No? Perdón. Mi inconsciente está ahí haciéndome una mala jugada. A las 20. A partir de las 20 horas, cuando la tarde se hace noche. Exacto. Estamos nosotros acá. En el programa Entre Amigos. Y a los amigos de Vietma. Que los escuchan los domingos. Se repite este programa allí, así que para ellos saludos grandes para allá. Sí, exactamente. A esa comunidad, saludos. Y nosotros nos vamos a ir, pero me quedé con ganas de bailar hoy. No me digas, siempre lo mismo. Yo veo que cuando para que me había sacado se me calientan las tabas, digo, si me bailé una, tengo que bailar dos. Claro, no hay primera sin segunda. Así es, vio. Así que nos vamos a despedir escuchando otro temita de los queridísimos Cowboys. Ah, bueno, ¿sí? Chamamea full. A bailar con los Cowboys. Bueno. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias. Vaya este agradecimiento de parte de los Cowboys a nuestros seguidores de la comarca andina, para toda la línea sur, para nuestras familias y conocidos, y para los amantes de nuestra música bien campera. Los Cowboys y Debajo del Parral. Yo dije chamamé, es una rancherita. Thank you.